Viernes 20 de julio de 2012, el Elche Club de Fútbol está iniciando su mini estadio pretemporada en tierras valencianas. Mañana primer partido de equipo de verano frente a Santa Pola, porque el nuevo encuentro en Aspe ahí ya confirmado. Ahora lo comentaremos. Estás en Elche en Punta. Toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol te la damos desde ya y hasta las 2 con todo el equipo de Elche en Punta a través de Radio Express Marca Info. Vamos ya a por titulares. El técnico del Elche, Fran Escribá, sigue dando mucho balón a los futbolistas en el cuarto día de esta temporada en Oviva. Esta mañana dispuso un partidillo de gran intensidad. Mañana los blanquiverdes se estrenan en Santa Pola en el primero de los 6 amistosos que tienen ya comprometidos. El técnico reconoce que en estos primeros días de pretemporada le han sorprendido las prestaciones de algunos jugadores. Ha dicho también que no está preocupado por la tardanza del fichaje de delanteros. El club ha hecho una última ofensiva por Corominas, le ofrece algo más de 320.000 euros por 2 temporadas y lógicamente tendrá que pagar un montante por el traspaso entre 150.000 y 200.000 euros si es que finalmente Corominas soja la margarita blanquiverde. No debe ser el único delantero porque hoy precisamente Escriba decía que hacen falta arriba, un gran juego y medio punta. Y sobre los transferibles, nunca hay que más dice que se les trata como algo más, aunque conocen su situación. Bueno, escucharemos la nueva prensa que ha dado en Oviva y en donde ha estado nuestro compañero Eloy. Saludamos a nuestro compañero David Pérez. David, buenas tardes. Muy buenas tardes. Para lanzar, como cada día, la encuesta, en este caso, de este viernes. La pregunta es la siguiente. ¿Crees que es un hándicap que los mensajes que están por llegar no estén entrenando todavía con el grupo de Fran Escribá? Ya sabéis que nos podéis mandar vuestras contestaciones a través de nuestra página de InfoExpress, Facebook o Twitter. Claro, si entendéis que el hecho de no estar aquí ya los que tengan que venir y se estén perdiendo ya 2 semanas de pretemporada con el Elche, porque me imagino que estarán haciendo pretemporada con sus equipos, pero no estar escuchando las indicaciones de Fran Escribá y haciendo el trabajo del grupo y diciendo que son hándicas, pero no, o no va a suponer nada aunque vengan la última semana. Bueno, eso es lo que os preguntamos, que ejerzáis un poco de periodista a través de las redes sociales y de la página. Vamos hasta Oviva, ahí está nuestro enviado especial Eloy Dicerán, hoy ya el último día, porque mañana, después del entrenamiento matinal, comerán y se vendrán ya para casa, concretamente para Santa Pola, para jugar el primero de los 6 amistosos que hay ya confirmados y tienen destino. El último que se ha confirmado esta mañana, el de Aspe será el último, porque decía Fran Escribá que quería jugar 5-6. El miércoles 25 de julio, que era ese miércoles libre, mañana 25 de julio a las 8 de la tarde en el Chicoña en Aspe y también será gratis para los que tengan el abono ya comprado. Bueno, pues Eloy, ¿cómo está por ahí por el número de calor? Yeah. cómo es el mercado del equipo de jugadores que se les presente, pero vamos, que si es un lateral derecho que pueda ocupar la posición central, como es Bastimier, que es el que está entrenando, que hemos preguntado para el entrenador, que bueno, ha dado buenas referencias, yo no tengo pensado que si quiere, pero que tendría que ser una competición muy fuerte la pretemporada, pero que en el ha ido bloqueando el grupo, y yo creo que a pesar de que no intentado no va a decir que no, pero la lista es. Que está un poquito bajando el nivel de Squash Club. Este verano con toda seguridad sufrirás alguna caravana. Con todas de Facebook, Twitter y nuestra página web. Hemos preguntado si entendéis que es un handicap que ya estas alturas se llevan dos jugadores de esta temporada a la competencia extranjera, no hayan llegado ya los últimos refuerzos. ¿Consideráis que es más importante o no para los rendimientos en el principio de temporada? ¿Qué se cuenta los clientes, Javi? Vamos con el comentario de un oyente que dice que no cree que sea importante y espera que los marchen por venir y lo hagan pronto. Y si no nos quedamos tanto porque el estudio es el momento de la situación que es dice que no cree que sea un handicap cuando vengan ya los directos del equipo según las necesidades del equipo. Y Miguel Ángel dice que el equipo ya tendría que estar, ya tendría que estar hecho y confeccionado. Un equipo que pretende hacer el año que viene a la máxima categoría no se puede permitir estos errores. Y bueno, hablar del delantero. Si queremos subir, necesitamos gol. Y a día de hoy, el equipo es el que es ni más ni menos la posición posiblemente más importante del equipo, el goleador. Se mostraba preocupado el técnico de Elche sobre esta circunstancia de que a estas alturas todavía no pudiera a los delanteros centrales. Se le preguntaba, ¿no?, el oipo de los canteranos que ya tienen una mayor edad, ¿no?, que sobre el trato y el oipo. Los que más suenan para poder tener ficha de la primera plantilla, que sería un poco más temporada, y por edad son los más mayores del día, les preguntaban por la posibilidad de que tuvieran que tener sí, son un poco mayores, ¿no? Los intereses del equipo de la verdad es que sí, nosotros desde el principio no hizo ni falta, pero sobre todo el tema es que entraron los nuevos, y la verdad es que los nuevos han sido marcado no, pero casi. También se le preguntaba por Coromina. Al decirle el nombre, pues no tenía más remedio que entrar al trapo. Coromina es lo que es. Creo que viene de su cuarto, de su cuarto, de su cuarto, de su banda, pero que ha evolucionado a ser un gran llegador. Alianza era un jugador que Habla sobre la actuación de Quique Mateo y Luque. Bueno, no se va a notar que llegue tarde, pero de mano, da igual, porque cuando venga, va a ser interesante. mucho en el mercado de invierno. Para mantener tu coche de la forma menos. Javieres, J.J. Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. J.J. Dinero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. El oficial distribuidor de todos los clientes Parro. Venta y colocación. Bien neumáticos, las mejores ofertas. Por realizar no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Javieres, J.J. Dinero. En José Cavalloyes Horts, 26 y 54. Elche. Teléfono 965-43-7809. Hay noticias que deben contarse por todo lo alto. Siéntete parte de un equipo ganador y disfruta de una oferta única. Movistar ADSL por 19,90 euros al mes en Compañía de Comunicaciones. En Elche, José María Luz, 37. Poeta Miguel Hernández, 26. Y Mortal Cano 2. En Aspe, 90. Arriba de la Constitución, 21. Ahora con el nuevo plan Z1, llévate tu nuevo Seat Ibiza con 9.700 euros con una financiación increíble. Con aire acondicionado, radio CD, MP3, Bluetooth, USB, NFC, elevadoras eléctricos. Con el nuevo plan Z1, mucho más Ibiza por 9.700 euros. Te esperamos en Serrano. Concesionario oficial sea en Elche Previviente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Si eres cliente de Litere Vodafone, ven, tenemos para ti posiblemente la mejor oferta del mercado. En Litere elige smartphone por 0 euros y te lo llevas configurado y listo para disfrutar. Además, ser cliente de Vodafone tiene premio. Solo por renovar tu antiguo disfrutarás de una conciliación gratis que no tienes media o tri. Litere Vodafone, pasión por nuestros clientes. En Concepción Atlas 142, Avenida del 9046 y Avenida del 1943, en Elche. Recuerda, si eres cliente de Litere Vodafone, no elige. Visítalo en litereweb.com. Vamos a echar un vistazo a cómo está el mercado de segunda división y los movimientos que se están produciendo en las últimas horas, Javi. Antes de hablar de movimientos, empezamos con el Alcorcón, porque ha presentado sus nuevas equipaciones para luchar de nuevo por el ansiado ascenso a primera división. El año pasado se quedó a tan solo un gol. La principal novedad no está en la primera camiseta, que sigue siendo amarillo, amarilla, sino que se encuentra en la segunda de la liga, que será negra con dos franjas verticales, una amarilla y otra azul en el lado izquierdo. Ahora es el que decida esa camiseta del Alcorcón será el central Juanito Galarro, que ha firmado por dos temporadas con el conjunto madrileño y que se ha presentado el viernes tras rescindir su contrato con el Betis de Pepe Mel, que no contaba con el gol. El Lugo sigue reforzando su plantilla de cara a su retorno a segunda división. Los lucenses se han hecho con los servicios de centrocampista Héctor Fox, que llega procedente de Cartagena. En el centro de línea de fichajes de ellos es Víctor Díaz, Loreto, Pablo Álvarez, Fernando Seoane, Rubén Durán, Fran Sol y Quiroga. El que fuera a aterrizar en breve es el submarino amarillo y con el Héctor Fox. El día será Lucas Díaz, de la 10 de Argentino de Boca Juniors, que ocuparía la punta de la calle, que ha dejado huérfana Marco Rubén y Lin Martín. Se marcha a Qatar. El jugador llegaría pedido por una temporada con opción de compra y el Villarreal adquirir la primera división. A falta de unos pequeños minutos, el único impedimento por el momento es el técnico de Boca Juniors, que no quiere desprenderse de todos los delanteros. Ya sabéis que en Argentina el delantero es también un poquito, y es que al técnico de Boca se puede marchar también, también Pablo Mouche, que también es un punto de partida de la oportunidad, aunque claro, algún argentino destaca, ya está falta aquí en Europa y antes de marcharnos, os recuerdo que la peña barcelonista Marcial Pina ha organizado un viaje a Barcelona para ver el partido de la Supercopa, el partido de la Barça Real Madrid del 23 de agosto. Bueno, pues viaje de vuelta el mismo día, después del partido, el viaje y la entrada en segunda gradería vale 160 euros. 687, 908, 716 o a este otro 686, 535, 434. Dejamos aquí, gracias Javi. Gracias. Eso es lo que os deseamos a todos. Hasta el próximo lunes en el Se Encuentra. Adiós.